seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos, hoy abrimos el oído a Bárbara Silva, integrante del colectivo en defensa del FPB, de la UTU, de las UTUs y en particular de la UTU de Santa Lucía. Buenos días, Bárbara, un gustazo compartir el programa contigo. Gracias por recibirnos ahí, bueno, la llamada. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Bárbara, contanos un poquito, capaz que como para que la gente entienda, cómo surge, digamos, la iniciativa de del colectivo, la necesidad de formar un colectivo y o sea, cuál es la razón, ¿no? De qué es lo que está sucediendo. Bien. Con los FPB en todo el país y en particular también en Santa Lucía. En Santa Lucía. Bien, la necesidad surge por, en realidad más que nada, por el cierre, el aviso de cierre que vino el año pasado de no abrir ningún primer año de FPB. Eso significa que al no abrir los primeros años de FPB, muchos adolescentes no iban a tener dónde estudiar, ya que había inscripciones muchísimas en Santa Lucía. ¿Ah? Bien. El abrir un FPB, en realidad, es para las poblaciones más vulnerables de nuestra ciudad. ¿Sí? Muchos que realizan y hacen el FPB son chicos que no tuvieron éxito en otras trayectorias educativas como en secundaria o mismo ciclo básico de UTU común. Por eso la necesidad enorme de juntarnos varias personas interesadas, o sea, formó el colectivo de defensa del FPB para que estos adolescentes tuviesen su trayectoria educativa como tuvieron todos los que han pasado por el FPB. Perfecto. Lo que sí se continúa, digo porque a veces la información es confusa, los que ya habían iniciado el año pasado continúan con los cursos, todos continúan y como para finalizar. Eso sí, las continuidades están existiendo. El que hizo el año pasado un primer año, el FPB son trayectos, ¿sí? no son años. En realidad, por ejemplo, como un ciclo básico común que es de marzo a diciembre. Hay que entender que el FPB funciona por módulos y trayectos. Entonces, en realidad en Santa Lucía no hay ningún trayecto uno, o sea, no se abrió nunca un primer año. Entonces, lo que existe ahora es la continuidad, ¿sí? Bien. Se les aseguró a los chiquilines, obviamente, en realidad la continuidad para poder terminar el curso. Sí, pero hay muchos alumnos que tenían un primer año de ciclo básico aprobado que vinieron a continuar un segundo año. Eso sí se pudo hacer. Perfecto. Pero esto tiende a que va a desaparecer el FPB por completo. Sí, sí, lógico. ¿Sí? Que este año no haya un primer año implica que el año que viene no va a haber un segundo tramo, trayecto. Exactamente. Y si no se abre un primero el año que viene, quiere decir que en 3 años no hay más FPB. Exacto. Esa percepción ya existe. Ya está de parte del consejo, el consejo no, porque ya no es más consejo, de dirección general, ya se aseguró que no se van a abrir. Porque esa parte de la población va a quedar sin su derecho a estudiar, ¿no? Ni que hablar. Que bueno, esa parte de la población que son adolescentes, digamos, y también tiene como algo fundamental que es como una continuidad educativa para aquellos adolescentes, digamos, que han cursado la escuela especial, la 255. Especial, exactamente. Eso es como más que nada ellos, los que cursan la escuela especial, porque ya que el FPB tiende a se centra en su parte principal, en los talleres, su parte de su formación en realidad es mucho más, se adapta mucho más a las problemáticas de estos chiquilines, se adecua en realidad la necesidad de enseñar de distintas formas, ¿no?, que hoy en día están necesarias. Entonces, bueno, en realidad, más que nada, las problemáticas de eso, ¿no? El colectivo en realidad surge en base a eso. Primero que nada, se vulnera la cantidad el derecho a estudiar de estos alumnos, que en realidad no tienen otras opciones, porque secundaria no lo da, ¿tá? Los profesores en secundaria no estamos formados para poder atender ese tipo de necesidades de los chiquilines. Bien. El ciclo básico de UTU normal tampoco existe, el común, y bueno, lo único que existe en Santa Lucía en realidad sería el FPB. Bien. ¿No? Que es lo que más o menos abarca por eso también las maestras, la dirección y desde escuela de la escuela especial también se juntó, ¿no? Obviamente, no. Se juntaron con nosotros y bueno, de ahí surge la necesidad más que nada. Perfecto. En su momento, en diciembre del año pasado le hicimos una nota a la directora de la UTU de Santa Lucía, y ella planteaba que había llevado propuestas a planeamiento, y todo lo que habían pedido les habían dicho que sí, porque lo habían fundamentado muy bien, pero a su vez les dijeron que del FPB ellos no podían llevar propuesta y que tenía que ser la comunidad. Eso fue lo que dijo la directora, y luego dijo que la presentación de la comunidad fue muy débil, muy débil desde la perspectiva que no hizo un estudio somero de los estudiantes. ¿Qué opinión tienen sobre eso que afirmaba la directora de la UTU de Santa Lucía? Bueno, que sí, que en realidad las luchas de los que se abran de grupos sí, siempre es la necesidad de la población, lógicamente. También tendría que ser y tiene que ser en defensa de, me parece a mí, de la institución, porque tú te estás asegurando que una parte de la población vaya a tu institución educativa, que obviamente tendría que ser importante también, y no de parte de la población. Obvio que yo, como me pongo un lugar de una mamá, y sí, me encantaría que mi hijo tuviese un lugar donde estudiar y donde se adapten las necesidades de mi hijo. Esto se vio afectado en estos cierres. Si fue débil o no, sí, capaz que sí, porque capaz que no todas las mamás o no todos los papás están convencidos de esa forma de educar, pero sí es necesario, hoy en día es necesario, es muy necesario. Pero ahí planteaba como que había una posibilidad, como que en planeamiento le habían dicho que si la comunidad llevaba una propuesta podía tener cierto... Bueno, en realidad eso sucede siempre en UTU, si hay un interés de la población en que se abran distintos, por ejemplo, cursos, si hay anotados, por ejemplo, vamos a decirlo así, se logran anotar una cantidad X de personas, hay planeamiento, ve que hay un interés de la población y manda el curso. Eso me parece que fue un poco más allá de que hubo un verticalazo de cortar los primeros años, porque pasó en todo el país, no solamente en Santa Lucía. No se llegó a poder juntar un montón de cantidad de chiquilines. Ahí va. Pero entiendo, para el curso de panadería, por ejemplo, tengo entendido que había como bastante interés, ¿o no? Sí, había, exactamente, habían, pero no se abrió. No se abrió. O sea, que en realidad, no, el discurso quedó ahí. ¿Y tienen idea un poco de las demandas, de estas demandas de la población, ¿En qué quedaron esos estudiantes? ¿Alguna forma de seguimiento o algún conocimiento, puede ser personal, de qué fue en qué sectores había más demanda, y qué habrá sido de estos estudiantes que no pudieron cursar estos trayectos unos que cerraron? Sí, yo no soy educadora, pero en realidad lo que tengo entendido, que esos alumnos continúan a veces en la escuela, de educación especial, o también hacen algún tipo de talleres en Canelones, viajan para realizarlos, ¿no? Porque en Canelones hay otra oferta educativa también, pero también se vio afectada por el recorte este famoso que hubo. Yo no sé decirte bien cuál es el seguimiento, porque justo no es mi área, pero algunos continúan, algunos realizan talleres de parte de otros formaciones que hay, pero justo este año, que era fundamental porque venían de un año también, el año pasado, muy complicado, no se abrió esta primera. Bien, y capaz que no lo sabes, digo, porque justamente no es el área que estás trabajando, pero también una de las cosas que había firmado la directora era que se le a los estudiantes que venían de que tenían alguna discapacidad se les iba a ofrecer como alternativa que cursaran el ciclo básico y que la institución se iba a abocar a trabajar más cercanamente con los estudiantes que necesitaran apoyo pedagógico. ¿Sabés si hay alguien que esté en el ciclo básico de la UTU? Bueno, en realidad en el ciclo básico del auto sí hay chiquilines. Lo que sucede es que no hay recursos para poder trabajar con esos chiquilines desde esa parte. Sí, capaz que como docente uno se aboca a trabajar muchísimo, pero eso no alcanza. El tema de los educadores, la parte de los educadores en una FPV es fundamental. Ellos son el vínculo que tiene la institución, la casa y el docente. Eso es un papel fundamental en la parte de FPV. Después, en un ciclo básico, se pierden. Ellos tienen 13, 14, 12 asignaturas. Los docentes, obvio que cada docente pone lo mejor de sí, pero esto se pierde muchísimo. Habíamos hablado también, comentaba un poco en esa entrevista con la directora, de que lo que no contaba la institución era con un equipo interdisciplinario que pueda contemplar la estadía. Por eso la importancia de las educadoras. Exactamente, que tampoco tienen por qué estar formadas específicamente en esas distintas áreas. No, exactamente. No es un psicopedagogo. No es un psicólogo, no es y quizás no sea trabajadora social. En ese sentido, no cumple con el rol. En ese sentido seguimos en la misma, ¿no? No hay equipo interdisciplinario para este año y los estudiantes se abrieron dos grupos de ciclo básico, ¿no? Como para suplantar a lo del FPV, pero no sabemos si los estudiantes yo puedo sacar el FPV perfecto y intentar que esos chiquilines se vinculen y buscar las estrategias, pero faltan recursos, seguimos en la misma, faltan recursos, falta un equipo multidisciplinar que esté con formación y realmente trabajando en la institución con sus horas, y si no es muy difícil, esa es la realidad, porque termina siendo justamente un plan igual al que te ofrece secundaria, educación media común, o ciclo básico común de UTU, que es el que estamos hablando ahora. Perfecto. Y bueno, y desde el colectivo, igual, a pesar de las pocas respuestas que hay de parte de las instituciones educativas, siguen trabajando, digamos, y haciendo evidente, digamos, la necesidad y la importancia de estos cursos. ¿Cómo están trabajando y, bueno, y qué tienen pensado un poco hacia adelante como estrategia para ver si se puede revertir la situación, aunque sea a partir del año que viene, ¿no? Exacto. Bueno, ahora nos estamos manejando mucho por las redes sociales, en realidad, por este tema de la pandemia, pero sí, es en realidad una de las partes donde se visibiliza mucho más. Tenemos unos compañeros que hicieron videos, canciones, unos chicos, unos estudiantes que han puesto sus testimonios, para ver que es una realidad que en realidad no solamente queda mucha gente sin su derecho a estudiar, ¿está? Más que nada también los chiquilines que no tuvieron éxito en su continuidad educativa de primaria a secundaria, pero también los chicos son para mayores de 15 años, chiquilines que no pueden soportar en realidad lo que es la educación media común de nuestro país, que a veces nos resulta muy difícil a nosotros los profesores, me imagino a los chiquilines, a esas nuevas generaciones que están viniendo al mundo. Perfecto. Bueno, yo no quería hacer una consulta. ¿Hay algunos otros colectivos que estén trabajando respecto a este tema en otros lugares? Bueno, en realidad sí, se están moviendo otros colectivos en otras ciudades, en casi todas donde están las escuelas, hay mucho movimiento. Y sí, la idea era justamente, en realidad se vieron perdidos también muchos trabajadores quedaron sin horas, ¿no? Porque les pasó muchísimo docentes, nosotros que somos talleristas, que teníamos un montón de horas en esos talleres, y además entonces a nivel también de trabajo nos hemos visto también complicados en ese sentido. Entonces no, se han movido, se están moviendo en otras ciudades y en otras escuelas del país. Bien, así que bueno, eso... Montevideo, San Ramón, un montón de lugares, ¿no? Donde hay, son canelones también. Bien, importantísimo eso para, digamos, para sumar fuerzas para... Sí, hay que unirse, sí, sí. Para estos objetivos. Ajá. Muy bien. Bueno, buenísimo, Bárbara. Muchas gracias por la comunicación y bueno, cualquier novedad estamos. Bueno, con muchas gracias los a ustedes por hacer un poco más alta nuestra voz. Bueno, estamos ahí con los micrófonos y los oídos atentos ahí muchas a gracias. Cómo vaya avanzando este tema. Un abrazo. Muchas gracias, abrazo por ahí. Charlábamos con Bárbara Silva, integrante del colectivo en defensa del FPV en Santa Lucía. Y bueno, pinta un panorama claro de, bueno, de repasar un poco la importancia de este curso y bueno, la situación actual, que bueno, muchas de las cosas que en diciembre la directora dijo que por ahí podían ocurrir, no están ocurriendo. Sí, al parecer no se logró eso que había dicho ella, que iban a pelear porque se abría algún curso del FPV desde la institución, pero no sé. Al ser una decisión a nivel nacional ya se veía que eso iba a ser algo muy difícil. Y que bueno, que en definitiva lo que está planteando este colectivo fue lo que sucedió. Totalmente, y además eso, deslindar un poco un deslinde de responsabilidades de alguna manera en el exhortar, en el dejar en manos de la comunidad, que generalmente son grupos que se autoorganizan, que sacan a pulmón las cosas, la demanda para que se reabran estos grupos, cuando en realidad... Tendría que haber institucionalmente un respaldo, un encauce de esta demanda y eso. Y hacer un llamado abierto para promover que la gente, porque si el mensaje es no va a haber FPV, es muy difícil que la gente vaya a formar parte de esa demanda. Si el mensaje es, se abren inscripciones para ver si es posible traer un FPV, seguramente la iniciativa de la gente de concurrir es distinta y si es institucional, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en el liceo el año pasado, que con todos los recortes, se intentaron recortar muchos grupos en el nocturno, en el Liceo de Rodríguez, acá nosotros llevamos adelante una campaña para que se inscriban estudiantes y se lograron reabrir grupos que ya se pensaban cerrados, gracias a la campaña que se encauzó también institucionalmente, pero sin eso es muy difícil, porque hay gente sin el respaldo, sin el compromiso de la gente que está al mando, ¿no? Y de la que tendría que estar encaminando esto, esos grupos. Ahí va. Bueno, vamos a compartir algo más de animales de poder. Vamos a escuchar. Me gustan los animales de poder. Me gustan los animales de poder. Y referente a esto de que hay que dejar siempre las puertas abiertas para la tentación, ¿verdad? De entrar, ¿no? Y no quedarnos afuera, entrar para fortalecer nuestros conocimientos, para ser seres fuertes de fortaleza espiritual, intelectual, si es que adentro se fortalece, porque también podemos aprender afuera, ¿verdad? También podemos aprender afuera. Pueden haber escuelas al aire libre, por ejemplo. También. Bueno, hay. La vida es una escuela al aire libre. Efectivamente. Para gente como yo, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Para gente como yo también. Sí. Yo considero al aire libre y horario nocturno. Ah, bueno. Ella redobló la apuesta. Ahí se enseñan las materias. Que aprende más en la noche que en el día. Hay cosas que sí, se aprende más en la noche. No, pero me llama la atención que comente esto. Porque... Yo siempre le llamo la atención. No, sí, pero la verdad que no deja de llamarme la atención. Porque vamos a escuchar de Animales de Poder del disco Augura un tema que se llama Escuela al aire libre para niños débiles. Increíble. Increíble. Es el momento del exorcismo. Los exhaustos esperan pacientes el sismo para correr por las calles en busca de auxilio. Hay una plaza instalada en el medio del frío donde desfilan antorchas de paso y suspiro. Exhaustos esperan pacientes el sismo para correr por las calles en busca de auxilio. Traman esquinas secretas, rincones de abrigo, desde las aulas repletas de pasión.